una luz sobre mi frente, una luz en el cuarto este que toco, en el cuarto este de aguas que no bebo, de hojas mal impresas y estufas calientes. Va a dormirse una luz que se estira en varias líneas que no tiene ni boca ni estornudos, ni dedos para pies, ni pies sin dedos. Mordiendo una manzana, va a dormirse una luz hasta mañana. Va a dormirse una luz, va a dormirse una luz sobre mi frente. Manito no será.